tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Tu nombre, ¿cómo se llama la canción y qué hace ahí? Yo soy José Luis Morquecho Rodríguez. La canción es Yo soy tu amigo fiel y es del soundtrack de Toy Story. Y esa canción está ahí porque me recuerda mucho a mi infancia. Esa es una película de las primeras que me acuerdo que vi. Y con la canción me gustaba mucho desde el principio de la película. Y bueno, la tengo muy tatuada de todos los años. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo... ¿Cuál es el recuerdo de la infancia, además de la película de Toy Story, que te viene más rápido a la mente? Sí, rápido, las navidades que pasaba con toda mi familia. Eran increíbles, ¿no? Porque estaban todas mis hermanas, aún no se habían casado. Tengo 4 hermanas y estaban ahí todavía, y mis papás también. Y bueno, son momentos que tengo muy grabados en la memoria y muy agradables recordarlos. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Hay algo que podríamos llamar regalos que nos da la familia. Si me pudieras enumerar un regalo por cada miembro de tu familia, por tu mamá, por tu papá, por tus 4 hermanas, ¿cuáles serían? Bueno, primero mi papá, todo lo que me inculcó, todas las enseñanzas de cómo me debía portar ante una dama, en este caso ante 5 damas, ¿no? Que eran mis hermanas y mi madre. Mi madre, bueno, todo el apoyo que me dio durante toda mi vida, hasta antes de entrar a la preparatoria. Mi hermana, la más grande, bueno, ella es muy, muy importante para mí, porque ella es la persona que me mantiene en mis estudios de universidad. Desde la prepa hasta la universidad me ha apoyado. Mis hermanas, bueno, con ellas, pues los momentos tan alegres. Y dos de ellas. Y la última, bueno, que nunca me dejó solo. Siempre me apoyaba en cómo estás, en cómo te va con tus amigos, con tu pareja, todo eso. Y bueno, y de las dos que mencioné así de rápido, bueno, también podría ser que me dieron la oportunidad de conocer a sus hijas, mis sobrinas, que son personas que yo quiero mucho y aprecio mucho. Con la memoria busco tu rostro. No sé por qué. ¿Cómo se llama la canción y qué hace ahí? Esta canción es No dejes que, de Jaguares, de su disco El Primer Instinto. Esta canción está ahí porque salió en el 2002 y me recuerda mucho mi época de la secundaria. El grupo Jaguares, que viene de Caifanes, siempre estuvo muy presente, a mis hermanas les encantaba. Entonces, cuando era chico, era escucharlos todo el día. Y sobre todo esa canción en su versión original. Cuando salí en la secundaria dije, esas canciones yo las conozco. No sé de dónde, yo las conozco. Y bueno, me recuerda mucho tanto parte todavía de mi infancia y ahora lo que estaba viviendo, ¿no? En la secundaria. Todo lo que llegas a vivir estando en la secundaria. Cuando un hombre pasa tanto tiempo con tantas mujeres, va desarrollando también una especie de instinto femenino o de lo femenino. Sin restar tu hombría, José Luis, ¿qué de femenino hay en ti que hayas aprendido de esa estancia con las mujeres? Bueno, la sensibilidad. Yo creo que me tocó ver cosas que fueron duras, por ejemplo, ver a una de mis hermanas embarazada y que luego la abandonaran. Y aprendes a saber que no todo es así al ahí se va y que las cosas pasan de rápido. Tienes que aprender a mirar todo lo que pasa a tu alrededor y de intentar ponerte en los zapatos de la otra persona para intentar entender un poco lo que es, lo que les pasa y por qué actúan así. No dejes que nos coma el diablo, amor. Ah. De la secundaria, ¿cuál fue el momento más agradable? Hay dos. Uno, fue mi primer beso cuando iba en primero. Y bueno, ya y el otro, cuando salí de la secundaria, yo dije, veía muchos que sufrían, ¿no? Y que lloraban, las chavas sobre todo. Pero no, yo decía, ya lo que sigue. Yo ya estaba ansioso por entrar a una prepa, sobre todo de la UNAM. ¿Cómo se llama la canción y qué hace ahí? Esa canción es Speed of Sound de Coldplay. Y bueno, está en el soundtrack de mi vida porque me recuerda ya cuando estaba ahora en el CCH. Yo siempre fui y sigo siendo admirador de la música en español, el rock en español. Pero con esa canción conocí lo que es un poco la música en inglés. Bandas como Coldplay, Radiohead, Muse. Y me identifica mucho y me recuerda mucho. Porque me acuerdo que fue una chica la que me enseñó en su MP3 esta canción. Me dijo, escúchala, escucha algo diferente. Por eso está ahí. En tu vida has escuchado cosas distintas, diferentes. ¿Cuál es la cosa más diferente a lo que tú estabas acostumbrado a hacer que has hecho? Aquella que te sacó de tu lugar de confort. El actuar de una forma más independiente. Porque yo cuando tenía 16 años, que iba en la prepa, mis padres se separaron y se fueron de la casa donde estoy viviendo actualmente. Y bueno, o sea, era... Yo veía mucha gente, muchos de mis amigos diciendo es que sí, mis papás no me dejan ir. Y yo decía, es que yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Yo estoy así como que aparte. Digo, tenía el apoyo de mi hermana y a ella la veo como si fuera mi madre por el apoyo. Pero de ahí en fuera, o sea, era así como que ya no, como si ya no tuviera papás ahí. De alguna forma, llegó un momento en que sí, sentí que era una presión. Y después me sentí liberado. En este momento de la vida de José Luis, ¿qué lo presiona y qué lo libera? Me presiona el cumplir con lo que siento que es lo correcto. Me liberan los momentos, los ratos libres. Desde poder agarrar mi guitarra y tocarla, escuchar música y, por supuesto, el estar con Viridiana, con mi novia. Son las cosas que me liberan. ¿Algún otro momento del CCH que te haya marcado? Ahora del CCH, ya hablamos de la primaria, ya hablamos de... Bueno, de la infancia y de la secundaria, sí. Y ahora del CCH. Pues la primera vez que me fui de borrachera con mis amigos fue en el CCH. Y era así de, un día me los encontré camino al CCH tirados en un parque y era así de, ¿qué onda, no? Porque están así todos muy contentos. Ah, qué prueba este y aquello. Y así de, wow. Y era divertidísimo ver a gente que te decías, es que esta no es esa persona, es muy diferente a lo que yo conozco. Y ver que ahora era completamente distinta, decías, órale, lo que hace el alcohol, ¿no? Let's go fly. ¿qué cosas que has vivido del CCH para acá te han hecho madurar? ¿Te han hecho ver la vida de otra manera, José Luis? Bueno, podría ser cuando tuve que verme en la necesidad de trabajar por primera vez, de ya no estar sentado todo el tiempo esperando a que a uno le dieran el dinero y enfrentarme a un mundo laboral en el que te encuentras mucha gente, pero que mucha gente muchas veces dices que no tienes el potencial, no vas a llegar a poder ser lo que quieres ser, y pues uno se enfrenta a eso y dices, pues échale para adelante, porque uno quiere lograr lo que se propuso alguna vez. Es que no dejo de pensar en ti. Desde que por primera vez te vi. ¿Cómo se llama esta canción y qué hace en tu disco? Esta canción es Mi vida sabe a ti. Es de Marco Di Mauro. Y aparece aquí en el soundtrack de mi vida porque fue la primera canción que me dedicó mi novia, Viridiana. Fue un momento mágico la primera vez que estuvimos juntos, porque desde el primer día que nos presentaron hubo mucha química. Y todo lo que dice esta canción, la letra que dice la canción, describía exactamente esos primeros momentos de estar con ella. Casi ya no puedo estar sin verte, sin pensar en dónde estás. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que ha dejado en tu vida, Viridiana? El que no todo lo que me pasa y lo que pasa a mi alrededor lo controlo yo. Y que no que el mundo no gira alrededor mío. Me ha dejado también el conocer a alguien que realmente te pueda apreciar y se puede interesar en ti sin esperar nada a cambio. Prométeme de nuevo que es cierto, es así. Estás buscando solo a mí. Y ahora casi ya no puedo. ¿Y qué es lo que le ha dejado en su vida José Luis a Viridiana? Bueno, desde mi punto de vista, seguridad. La seguridad que yo siempre he pensado que le brindo, que de alguna forma se lo demuestro, es dejarle en claro que nunca va a estar sola. Que pase lo que pase, yo voy a seguir ahí con ella. Y bueno, creo que eso es lo más importante. Lo que más quiero yo es tenerte aquí. ¿Cómo concibe el amor de pareja, José Luis? Indispensable en esta vida. Sé que hay mucha gente que no lo ha vivido, pero es una experiencia que todo ser humano debe de tener. De alguna forma, no buscar siempre lo que uno quiere, ¿no? Siempre yo quiero con esta chava y me aferro, ¿no? Sino buscar, o sea, realmente dejarme de fijar en lo físico, en cosas de ese estilo, y ubicarme en los sentimientos, en lo que la gente te puede demostrar. Mi chica, por ejemplo, me demuestra mucho el interés por mí, por saber que llego bien, por saber que estoy bien siempre. Eso es para mí importantísimo. Mi vida ahora ya me sabe a ti. ¿Cómo se llama la canción y qué hace ahí José Luis? Esta canción se llama Alquimista, es de Jaguares también, de su disco 45 que salió en 2008. Está en el soundtrack de mi vida porque cuando salió esta canción yo ya había entrado aquí a la universidad y bueno, me recuerda el primer semestre que pasé con los chicos del grupo intermedio. Y bueno, siempre me siento identificado con esta canción por la letra, por lo que dice de que siempre había estado atrapado en algún lugar y de repente te das cuenta que el horizonte es otro y se abre tu mundo. Entonces, esta canción, cada que me tocó escucharla en vivo alguna vez, y cada que la escucho en mi casa o en donde sea, me acuerdo de todo lo que he vivido con el grupo intermedio. ¿Cuál es el momento más ríspido que les tocó vivir en ese grupo intermedio? El más difícil. Recuerdo bien que fue hace un año exactamente que nos tocó una materia que era reportaje, que dentro del grupo hicieron como una guerra civil entre todos. No se ponían de acuerdo con esos trabajos que tenían que entregar y explotaron y gente se dejó de hablar y decías, no, pues es que defiéndela, y no, es que no, ¿cómo crees que voy a defender si no trabaja? No sé qué. Y de ahí, pues, como si se hallara una bomba, se deshizo muchas cosas que durante 3, casi 4 semestres se habían formado. Se deshicieron con eso. ¿Y cuál fue el momento más chido del grupo? Recuerdo bien que fue una fiesta en casa de Carlos. El grupo, a pesar de que sí éramos unidos, sí tenían sus diferentes banditas. Y sin importar eso, un día Carlos dice, bueno, pues vamos a organizar una fiesta en mi casa. Y invita a todos. Y es increíble cómo, no fueron todos, pero sí fue el 98% del salón, solo faltaron un par de personas. Pero ahí, no sé, y en esa fiesta nos dimos cuenta que éramos personas que, a pesar de todo lo que ya había pasado, teníamos algo también en común. Y era divertido ver que realmente se había formado una amistad. Que cuando entras a la universidad, dices, yo ya traigo mis amigos de la secu, de la prepa, ya es difícil, ¿no? Pero no, aquí en este caso, se volvió a formar y se formó una amistad muy fuerte con todas estas personas. ¿Se acabó?